todos los días necesitas tomar una pastilla del cielo y diluirla en tu ser interior. Esta es la Dosis Diaria R2. Dios es capaz de mover las montañas, de calmar la tempestad. Hoy, en esta dosis diaria, Dios ha puesto en mi corazón hacer una oración. Sí, siempre oramos en las dosis, pero hoy no voy a hacer una reflexión como siempre la hago habitualmente. Hoy el Señor ha puesto en mi corazón, Dios pone en mi corazón que haga una oración, pidiendo que sus promesas sean desatadas sobre nosotros. ¿Te parece? Qué bueno que podamos hacer esta oración. Donde quiera que estés, si vas manejando, no necesitas cerrar los ojos porque es peligroso, ¿no? Si vas caminando, si vas en la buseta, en el carro, si estás en el apartamento, de acuerdo a donde estés, y si quieres doblar tus rodillas, si lo quieres hacer, hazlo. Si no, como puedas hacerlo, pero yo quiero hacer una oración porque Dios puso en mi corazón hacer esa oración. Y yo quiero obedecerle a Dios, yo quiero ser obediente a lo que siento en mi corazón. Cuando Dios pone en mi corazón algo y lo he dejado de hacer y no lo hago, después me arrepiento. Entonces he aprendido que cuando Dios pone algo en mi corazón debo hacerlo. Y así ha sido mi relación con Dios. Cuando va poniendo el hacer las cosas, pues quiero obedecerle. Así que yo hoy te quiero invitar a que me acompañes en esta oración, ¿te parece? Vamos a pedirle a Dios que nos enseñe a entender cómo su bendición está en nosotros. Acompáñame. Padre eterno, te damos gracias por tu amor, por tu bondad. Reconocemos que tú eres Dios todopoderoso, que tú eres el gran yo soy, que tú eres el guerrero fuerte, que colocas ángeles en medio de nosotros, tu pueblo, para ayudarnos, para guiarnos, para librarnos del mal. Tú eres nuestro Padre eterno. Pedimos que tu reino venga a nosotros, que tu amor esté con nosotros, que tu palabra esté con nosotros, que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, esté con nosotros. Señor, hoy te doy gracias porque puedo dirigirme a ti, porque lo más hermoso que he podido tener es conocerte, Señor. Cuando antes estaba tan solo, cuando antes tenía tantas personas, inclusive, era realmente amigos que estaban ahí, ya no estaban. Cuando necesitaba a alguien, no sabía que yo podía cerrar mis ojos y clamarte a ti. Gracias por los amigos que en algún momento he tenido y personas que he conocido, por lo más bello, lo más hermoso es conocerte a ti. Yo creo a tu palabra, Dios. Tu palabra dice que haces nuevas todas las cosas. Y aferrado a esa palabra, Señor, yo creo que haces nuevas cada cosa en cada una de las personas que me está escuchando en este momento. Porque como hijo tuyo y por el poder de tu Espíritu Santo, la autoridad que tú has conferido en mi vida, que me has entregado, yo tomo esa autoridad y creyendo esa palabra que tú dices que haces nuevas todas las cosas, yo declaro que harás nuevas muchas cosas en la vida de cada oyente. Creo que van a haber que los oyentes van a ver nuevos caminos, nuevas etapas en sus familias, en sus hijos, en sus trabajos, en sus finanzas, en su salud. Veo y declaro en el nombre de Jesús tiempos de gozo, de felicidad, Veo muchas personas apoyando tu obra, Señor. Es un nuevo tiempo, Señor. Es un nuevo tiempo para cada persona que me está escuchando. Es un nuevo tiempo en tu casa, en tu amor, entre tu hogar, entre tus hijos. Es un tiempo de restauración. Declaro en el nombre de Jesús que el enemigo huye de tu casa porque le das el centro a Jehová de los ejércitos, a Dios eterno y poderoso, y el enemigo tiene que huir. Yo desato la protección del cielo sobre cada uno de nosotros. Yo desato la protección tuya, Señor, para nuestras familias, para mis hijos, para mis nietos, para mi esposa, para lo que me has entregado, Señor, para este ministerio, para cada persona que escucha esta dosis diaria. Yo declaro que se desata la protección para mis amigos, para los que trabajamos en Roca Estéreo, para las familias nuestras. Y sé que conforme a lo que dice el Salmo 91, yo puedo creer que tú, Señor, nos das confianza en ti, porque cuando confiamos en ti, habitamos bajo la sombra del Omnipotente, habitamos bajo tus alas, porque tú eres mi esperanza, tú eres mi castillo, en quien yo pongo toda mi confianza, Señor. Padre, nos libras de las trampas, nos libras de la enfermedad, nos libras de las pestes destructoras, nos cubres con tus plumas y vivimos seguros, porque tu verdad es nuestro escudo protector. No tengo temor, Señor, porque confiado estoy en ti, ni de día ni de noche. Yo declaro que el temor que tú tienes, tú que me estás escuchando, se va en el nombre de Jesús. Porque la protección de Jehová de los ejércitos está sobre nosotros. Confiamos en ti, esperamos en ti, y somos perdonados, y estamos seguros en tus manos de amor. Ninguna plaga tocará mi casa, mi familia. Tus ángeles, Señor, estarán alrededor nuestro, cuidando nuestros pasos, nuestros caminos. Se aleja el peligro y nuestros enemigos son derribados en el poderoso nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias porque me concedes años de vida. Dile gracias. Gracias porque nos das a conocer tu salvación. Gracias por nuestro trabajo, por la provisión, la alacena, la comida, el vestuario, lo que nos das todos los días, Señor. Gracias aún por los enemigos, las personas que no nos aman. Permítenos arreglar las cosas con esas personas. Permítenos arreglar las cosas, Señor. Creemos en que estamos guardados bajo el hueco de tu mano. Creemos que tu Espíritu nos llena y nos guía. Un cántico nuevo, adoración de parte de tus hijos. Y Padre, abro las manos, abro mis brazos y recibo las bendiciones que tienes preparadas para nosotros. Recibo las bendiciones que tienes para mí. Rompemos y cancelamos toda obra del enemigo, toda obra del diablo en contra nuestra. Llega libertad a tu vida, libertad en tu salud, en tus finanzas, en tu corazón, en tus sentimientos. Lo creo, lo pido y lo declaro en el poderoso nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias. Recibimos en el nombre de Jesús todo esto. Bendigo la vida de cada oyente. Avanzamos en fe en el nombre tuyo. La fortaleza que tenemos eres tú. Y vivimos confiados en ti, Jehová de los ejércitos. Gracias, Señor. Bendigo la vida de cada persona. Y que esta oración traspase corazones y hayan testimonios para que muchos conozcan en quién hemos creído. Te amo, Jehová de los ejércitos. Te amo, Dios eterno. Y te doy gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Acabas de escuchar La Dosis Diaria con William Arana. Conoce muchas cosas más de nuestro ministerio, La Roca. Somos una radio cristiana por internet, www.rocaestereo.com. Escribe Roca con K y encuentra más contenidos que te edifiquen y la música que afirma tus sentidos. La Roca, desde Colombia, 24 horas programación en vivo.